Sabes tanto de mí como mirarme, cómo hacerme sufrir. Sabes todo de mí, no sé cómo lo haces. Vas a volverme loco, loco, loco de amor. Vas a volverme loco, loco, loco de amor. Porque sabes muy bien cómo hacerlo, ¿o no? Loco, loco, loco de amor. Me tienes loco. Loco, loco, loco de amor. Loco de amor. ¡Ay, ah! Tanto de mí como mirarme, cómo hacerme sufrir. Sabes todo de mí, no sé cómo lo haces. Tú sabes tanto de mí, de mí, cómo excitarme. Así me provocas y yo, si me quiero acercar, vuelves a rechazarme. No sigas con tu juego, de verdad. No sigas que me voy a enamorar. Vas a volverme loco, loco, loco de amor. Vas a volverme loco, loco, loco de amor. Vas a lograr que poco a poco vaya perdiendo la razón. Vas a volverme loco, loco, loco de amor. Vas a volverme loco, loco, loco de amor. Y en este cuarto así bien loco, voy a matarte de pasión. Un loco sin freno. Me has convertido en eso. Y si este amor que debo morir no acabe con un beso, volverme loco, loco, loco de amor. Vas a volverme loco, loco, loco de amor. Vas a lograr que poco a poco vaya perdiendo la razón. Vas a volverme loco, loco, loco de amor. Vas a volverme loco, loco, loco de amor. Y en este cuarto así bien loco, voy a matarte de pasión. Un loco sin freno. Me has convertido en eso. Y si este amor que debo morir, mátame con un beso. Volver.